Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola a todos. Tras la fantástica entrada de nuestro director Juan Cabezas, nos sumergimos ya en la actualidad de alhama.com. Hola, ¿qué tal? Pues sí, vamos a comentar una noticia que firma nuestro compañero Juan Cabezas en la sección Asociación Amigos de Alhama. Efectivamente. Trata sobre un evento que celebró la asociación el pasado 14 de febrero. Se entregaron los premios de patrimonio 2025 y se presentó un libro. Un libro que parece fundamental para la historia de la ciudad. Vamos por partes, si te parece. Venga. El acto arrancó con la presentación del segundo volumen de las Actas Capitulares de Alhama. La obra es del historiador y presidente de la asociación, Salvador Raya Retamero. A ver, para que no lo sepa, expliquemos qué son las Actas Capitulares, porque suena un poco denso. Pues sí, suena académico, pero en realidad es fascinante. Son los acuerdos municipales, o sea, lo que se decidía en los plenos del ayuntamiento, pero de hace 500 años. Claro, es como asomarse a una ventana al pasado. Una fuente de información histórica enorme. Exacto. Este nuevo libro abarca desde 1642 hasta 1849 y completa un trabajo que, fíjate, empezó hace 25 años con un primer volumen. Y ese primer volumen se centraba en una época muy dura, la de la Revolución Morisca. Durísima. El autor la llega a calificar de terrorífica. Cuenta cómo la población de Alhama estuvo encerrada 3 años enteros tras las murallas. Imagínate. ¡Qué barbaridad! Y este nuevo libro, que se titula Índice de Regestas, ¿qué nos cuenta? Pues detalles de la vida de entonces. Los maestros que había, el médico, el hospital, la red de agua, todo. Pero, además, Salvador Raya hace una propuesta muy interesante. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Pues propone recuperar el nombre antiguo de la ciudad. ¿Y eso por qué? Porque argumenta que el poblado original romano estaba en la mesa del baño. Es una forma de reivindicar esa herencia romana. Muy interesante. Pero creo que en el artículo se menciona un hallazgo todavía más importante, ¿no? Sí, sin duda. Es el hallazgo más potente. Se trata de la única inscripción arábiga encontrada en el castillo. ¿Una sola inscripción? Una. Pero parece que confirma una refundación de la población en torno al siglo X u XI. O sea, mucho antes de lo que se pensaba. Cambia un poco la historia oficial. Fascinante. Y bueno, después de toda esta inmersión histórica, se pasó a la entrega de los diplomas Premio Patrimonio de Alhama 2025. Eso es, un reconocimiento a particulares que, con su propio esfuerzo, conservan y recuperan el legado. ¿Y quiénes fueron los premiados? Pues mira, por un lado, Teresa Castillo Díaz, y por otro, Victoria Jiménez Galeano, junto a Frederick Morlais. Ambos por restaurar sus casas en un lugar histórico, la calle Llana. Exacto, un trabajo de restauración exquisito, por lo que se cuenta. Luego también se premió a Alfonso Moreno Romero. Que en este caso es por patrimonio inmaterial, ¿verdad? Por conservar el fandango alameño. Justo. Y el último premio, bueno, fue para la familia Miranda Molina. Por la restauración de la fortaleza, o sea, el castillo de Alhama, palabras mayores. Desde luego una labor impresionante. Y en el acto hablaron la secretaria de la asociación, Rita Fernández Moles, y también el alcalde, Jesús Ubiña, que destacaron la importancia de estas iniciativas. Y el cierre del evento fue el broche de oro, ¿no? Totalmente. Fue muy emotivo. El propio Alfonso Moreno Romero, el premiado, interpretó el fandango alameño para cerrar. ¡Qué maravilla! Sí. Y para quien quiera disfrutarlo, en la noticia de alhama.com hay un vídeo de ese momento. Muy recomendable. Pues hasta aquí este repaso a la actualidad local. Ha sido un placer compartir esta información con todos. Ya seguimos trabajando en el próximo comentario con más noticias de la redacción de alhama.com. Con Juan Cabezas en la dirección y el control técnico, que ahora nos despide con la mejor música. ¡Hasta la próxima! Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.